Bueno, esta es una suerte como de bonus track, me parece, ¿no? Porque la actividad, cuando comience la actividad legislativa, de mínima nos va a obligar a cambiar el día, porque son días de sesión o de trabajo intenso. Me refiero ni más ni menos a la charla de política y economía con el señor diputado nacional Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No la teníamos anotada esta, ¿eh? Nos dio la posibilidad, el receso en el Congreso nos dio la posibilidad de meter un bonus track. Un bonus track. Vale. Estás recién regresado de las vacaciones, ¿descansaste? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Pasaste bien? ¿Dónde estuviste? ¿En qué zona de Argentina? No tengo problema, puedo decirlo con detalle, porque voy hace 20 años más o menos que voy la primer quincena de enero al mismo lugar. ¿Ah, sí? ¿20 años? Y sí, más o menos, sí. Creo que la primera vez que fui fue en el 2001. Mira, me parece. Está bien. Sí. ¿Y a dónde fuiste? A la Posada del Kenti. Posada del Kenti, metió chivo y todo. ¿Dónde quieres? ¿Qué querés que te haga? No, está bien, va todo el equipo. En el... Vos preguntaste. No, es un lugar al que yo voy porque yo parto de la idea de que en las vacaciones uno tiene que tratar de hacer todo lo contrario a lo que hace todo el año. Sí. Entonces yo no busco ni emociones, ni salida, ni nada que se le parezca. Voy a un lugar a descansar. La política ya tenés, ¿no? Voy a descansar, a hacer dieta, caminar, hacer mucha gimnasia, dormir la siesta, leer. Sí. O sea que me releí algunos libros. ¿Qué leíste? A ver. Por ejemplo... ¿Política e historia leíste o fuiste No, leí, por ejemplo, me releí, no lo llegué a terminar, el libro de Cortázar que me encanta... los autonautas en la cosmopista. Sí. Es el relato que él hace del viaje con su mujer en la autopista París-Marsella, parando dos paradores por día, son 58 paradores, creo, y van dos paradores por día. Bueno, y él va relatando todas las cosas, las vivencias que tiene, con la pluma, la riqueza. Y después leí el blog de Saramago, que es buenísimo, todas esas notas día por día que iba haciendo en su cuaderno, en el blog. Bueno, digamos. ¿Leíste mucho de Saramago? ¿En este viaje? No, en general. Sí, todo, no sé si todo, pero incluso algunas de las que se habla poco, por ejemplo, una novela que me impactó muchísimo es La Caverna. Uh-huh. Es buenísima esa. ¿Ves cuando se escribió? Es el relato adentro de un shopping, de un gran hipermercado, la vida de un artesano metido en el shopping, donde la contradicción con toda la llamada modernidad y las nuevas formas de comercialización. Bueno, descansaste, está muy bien. Sí, sí. Bueno, nos alegra que estés de vuelta, ¿eh? Y además volviste a caer justo en un día como anillo al dedo, nunca se dijo como anillo al dedo, porque hubo una conferencia de prensa del ministro de Economía con algunas pero vas a tener anillo al dedo todos los días, o una por semana, tres veces por semana. Bueno, está bien, tenemos que encontrar el anillo y el dedo. Claro, que coincide. Bueno, Carlos, te voy a decir una cosa. Vamos a escuchar un tramo de la conferencia de prensa del ministro Martín Guzmán. Dale. Pero te adelanto lo siguiente. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo la gran audiencia de la 750, especialmente de este programa, digo 750 porque no es el único programa del que participas, sí. Tenemos una gran ventaja. Venimos muy con mucha gimnasia en términos de lo pedagógico y lo que aparentemente es complejo en la economía. Pero yo quiero subrayar el carácter pedagógico y lo claro que ha sido Martín Guzmán en esta conferencia, en la anterior también, ¿no? Pero en esta en particular, pues empiezan a tomar algunas decisiones. Y pensando en que llega a otros públicos también, no solamente al que te tiene... Obvio. O a los que estamos acostumbrados a otro tipo de lenguaje mucho más accesible, que es el que nos plantea siempre. Así que, en función de eso, Martín Guzmán anunciando el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para reestructurar la deuda externa. Dale. La situación del país es crítica. El país enfrenta una profunda crisis de deuda. Lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. En tan solo 2 años, el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales, aumentó brutalmente el endeudamiento y el país no generó un aumento de su capacidad productiva con la cual generar los dólares para poder hacer frente a los compromisos que el país había tomado. Y cuando en abril del 2018 cambiaron las expectativas, se alcanzó el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional y esos fondos no fueron utilizados para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Por el contrario, fueron utilizados para pagar deuda y para financiar la salida de capitales. De modo que lo que ha ocurrido es que hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible, que hipoteca el futuro de las argentinas y los argentinos y ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, ha aumentado el desempleo, la actividad ha venido en caída libre. Nosotros estamos trabajando para sanar las profundas heridas de la economía argentina, recuperar la consistencia macroeconómica, tranquilizar la economía argentina y sentar las bases para un proceso de desarrollo virtuoso e inclusivo. Hoy nos toca restaurar la sostenibilidad de la deuda. Restaurar algo que se ha perdido. El país no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta. La voluntad de pago está, pero para poder pagar, el país necesita generar capacidad. Y para eso hay que crecer, y para eso es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrenta el país. Y estamos dando pasos firmes para lograr eso. En el día de hoy se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Esta ley nos dará condiciones para poder estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para justamente lograr el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública. La provincia está coordinando con la nación la estrategia. Nosotros mantenemos el principio de que se sirven mientras tanto intereses, pero no por demasiado más tiempo, por eso es importante resolver esto rápido. El país no está, ni la provincia está, en condiciones de pagar capital. No hay ningún país del mundo que a las tasas de mercado actuales pueda hacer frente a pagos de amortizaciones de capital. No tiene sentido refinanciarse a tasas prohibitivas que implican un aumento de la carga de deuda que después no se pueda sostener. Eso sería hacer una promesa que no se pueda cumplir. Tanto la nación como la provincia de Buenos Aires están buscando darle una solución a un problema que se generó con un modelo económico absurdo que nunca ha funcionado en ningún lugar del mundo de una forma responsable. Modelo económico absurdo que no funciona en ningún lugar del mundo. Es cierto que lo venimos charlando hace muchísimo tiempo, pero en esa claridad, en ese tono cansino del ministro de Economía y con una caracterización de la escena como crítica, me parece muy valioso el fondo y el cómo. A ver, yo solo podría decir amén. Sí. Y ya está. Claro. Porque estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que... Tengo preguntas para hacerte. Si vos querés, de otra manera, dale una reflexión. Déjame primero hacer alguna reflexión general. La primera, creo que Jaureche decía que cuando los economistas te la complican es justamente para que no entiendas. Es decir, lo decía de otra manera, pero sí, el fondo del dicho era ese. Cuando te hablan de difícil y te hablan de... Es como yo digo, a veces lo comparo con el médico, cuando vos vas y decís, pero doctor, dígame, ¿pero estoy enfermo o no? Porque te empieza a usar una terminología y vos no sabes bien. ¿Qué me pasa? No, estás fenómeno. Ah, bueno, porque... Con todo lo que me dijo. Todos esos términos. Entonces, creo que Guzmán tiene dos cosas fundamentales: su formación de docente y su interés de que lo entiendan. Fundamental esto último. Claro, y su interés de que lo entiendan. Y entonces habla para que lo entiendan. No habla en difícil, no usa términos complicados, te lo dice de la manera más sencilla que se puede para que todo el mundo pueda entender de lo que se está hablando. Y lo que está hablando es que no se puede, la deuda es una locura, el proceso de endeudamiento un absurdo, dijo, lo que pasó fue un absurdo. Claro, no se puede pagar, tal como lo hemos explicado hasta el cansancio aquí en otro lado, y cada vez que tuvimos una cámara o un micrófono por delante, parece diseñada, lo hemos dicho, la deuda como para que un gobierno de que cambiara el signo y la orientación se encontrara con dificultades porque no había forma de poder pagar. La magnitud de los vencimientos acumulados de bonos, porque todos hablan de la deuda con el fondo, y en realidad la deuda con arreglar con el fondo es importante como marco de referencia para la otra negociación, pero la urgencia tiene que ver con los bonos. Uh-huh. Creo que este año vencen bonos, capital e intereses por 30,000 millones de dólares, es decir, bonos, sin contar la deuda intraestatal, es decir, lo que sí. El Estado le debe al Banco Central, al ANSES, etcétera, que uno supone que esa es toda deuda amigable y fácilmente renegociable. Deuda con los bonistas, 30,000 millones. Capital e interés. Imposible de pagar, imposible de pagar. Ahora, Guzmán dijo... Sí. Que el proyecto que está mandando, dijo, se inscribe dentro de la Ley de Administración Financiera, que pide que el país mejore al menos dos de las siguientes tres condiciones. Prestar atención porque esto es fundamental. Plazos, tasas de interés y monto de capital. Dos de esas tres, dice, tienen que mejorarse. Plazos, tasas de interés y monto de capital. ¿Esa ley de cuándo es? Esa ley está vigente desde hace mucho, pero tiene actualizaciones permanentes. Bien. ¿Alguna de esas dos tienen que cambiar? No, dos de esas tres. Dice, la renegociación que se va a llevar adelante requiere que o hay quita de capital y de intereses, o hay quita de intereses y plazo, o hay plazo y quita de capital, es decir, dos de esas tres tienen que mejorar para que se llegue a una negociación factible. Lo que está, cuando pone las tres variables, está poniendo sobre la mesa el abanico de las posibilidades. Ayer Stiglitz dijo, los acreedores tienen que aceptar una fuerte quita de capital e intereses. Se lo preguntaron en la conferencia de prensa, sí, sí. Y él prefirió... es que está muy, porque tiene la prudencia que corresponde, sí. Porque Stiglitz fue prudente la respuesta. Stiglitz es un premio Nobel, un conferencista, y este es un ministro, tiene una responsabilidad. También en eso contesta con precisión, dijo, estamos mandando el proyecto al Congreso, las respuestas tienen que venir de ahí, del Congreso de la Nación, que es quien tiene que tomar las decisiones que corresponden. Ahora, pero en un momento dice, este proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa nos va a habilitar para las operaciones necesarias. ¿A qué se refiere con eso? A eso, que hay que hacer. También dijo, nadie paga el capital. Lo normal es que las operaciones se refinancian, se pagan los servicios y se refinancia el capital, etcétera, etcétera, cosa que así funciona. Yo creo que la otra vez te lo llegué a decir a vos, es decir, los bonistas, suponete que cobraran, ¿qué hacen? Tienen que salir a buscar, no se la llevan para la casa y la guardan en el colchón o en la caja de seguridad. Son colocadores de fondos. Uh-huh. En realidad, el mundo hoy tiene un problema de liquidez excedente, y por eso las tasas de interés son muy bajas, excepto a quienes se le cobra, como a la Argentina, lo que se llama el riesgo país. Entonces, lo que la Argentina le está diciendo, muchachos, es un círculo vicioso. A esas tasas que ustedes me quieren cobrar, yo no le puedo pagar. Claro. Cóbrenme la tasa de un deudor que puede pagar y que quiere pagar. Y entonces van a ayudar a que sea posible pagar. Uh-huh. Carlos, está claro, y también lo hemos conversado, que el gobierno pone como piedra fundamental para el luego diseño de resto de sus políticas encontrar una resolución de la deuda externa en este sentido. Si el gobierno pone la deuda en el centro de la escena. No. ¿No? La deuda está en el centro de la escena, no la pone el gobierno, no es una decisión del gobierno. Bueno, esta es la pregunta que te quería hacer, acá completa la pregunta. Ah, bueno. ¿Podría hacerlo de otra manera? No. ¿Podría poner, no sé, bueno, primero la deuda social y después vemos no, la deuda? ¿Por qué no? Y no porque la magnitud de la deuda y la perentoriedad de los vencimientos te ponen en una situación en la que si no atendés este problema entras en default. Condiciones. ¿No? Es un condicionante determinante. Disculpame la ingenuidad, pero no me quiero quedar con la pregunta. ¿Y cuál es el tema? Ya la Argentina estuvo en default y en ese momento se tomaron decisiones muy importantes. La Argentina estuvo en default en el 2001. Sí. Sí, sí. Y cuando asumió Néstor Kirchner, lo primero que hizo fue entrar a negociar la deuda, en ese caso con una fuerte quita de capital, con las tres condiciones, yo te diría, hubo quita de capital, baja de tasa y plazo. Y a partir de ahí se pudo diseñar la propuesta. Pero no fue inmediato. Gobernó en default, por decirlo de alguna manera, varios años y tomando decisiones. ¿Vos cuántos años tenés? No lo puedo decir por contrato. No, porque yo decía, ¿cuántos años tenías en el 2001? Ya estaba trabajando, no me olvidé para nada. Sí. ¿Te acordás cómo era? Sí, de hecho, el primer año que trabajé. ¿Te acordás lo que pasaba en la Argentina? Bueno, ¿sí? Podés decir que eso era normal. Era un desbarajuste total. Ahora, ¿se puede vivir en el desbarajuste total? Sí, pero el gobierno de Néstor Kirchner no pudo dar las soluciones, las fue dando en la medida en que fueron resolviendo los problemas, y la solución de la deuda fue un tema clave para poder avanzar en el resto de las cuestiones. También después vinieron, si tomamos el proceso de los 12 años, está el tema de la recuperación de los fondos de pensión, que fue otro tema clave, la recuperación de YPF, que fue otro tema clave. Hay un montón de cuestiones que uno podría ubicar como hitos determinantes en aquel proceso. Pero asumir que la solución es que nos vayamos al default es poco serio, bueno, para decirlo de alguna manera. No te estoy diciendo que no tomo serio. Así, pero una pregunta que no quería dejar de hacer, no, porque se escucha, ¿no? Sí, claro, se escucha. Sí, priorizan también la deuda, y en realidad hay toda una gran demanda. No priorizan la deuda, priorizan la solución del problema de la deuda. Justamente lo que están diciendo es, sin resolver el problema, que incluya un buen periodo de gracia, que incluye una renegociación, yo voy a partir de la base de que el periodo de gracia es una de las condiciones inamovibles. De las tres, sí, yo diría el periodo de gracia es condición fundamental. Para poder crecer. Para poder destinar esos fondos a reactivar la economía. Lo que no se hizo con el fondo con la deuda del fondo, por ejemplo. Y ahora después queda la discusión de cuál de las otras dos son las dos. Si habrá quita de intereses y también quita de capital o solamente una de las dos variables. Sí. Eso le va a dar el espacio para que el país pueda arrancar. El año 2019, los ingresos tributarios reales, es decir, no nominales, reales por el país, considerando la inflación. Lo que recauda el Estado. Lo que recauda el Estado, sí, creció un 2,1. Los gastos reales bajaron algo así como el 5 y pico%, el ajuste de los gastos que se hizo. Sí. O el 6, alrededor del 6, creo. Sí. Los intereses reales aumentaron 10.7% en el año. Por lo tanto, el peso de los intereses en el gasto, en el aumento del gasto, llegó al 29%. Entonces, es de tal magnitud, que eso te condiciona cualquier política. Si no resolvés primero eso, bien, todo lo otro es dislocado y sería efímero y no tendría ninguna consistencia. Cuando Guzmán dice queremos devolverle tranquilidad, normalidad, usa esos términos tan simples, tan sencillos, pero tan profundos, aliviar. Acá, vos fijate que se vuelve a usar el término alivio, pero vos fijate cómo tiene un sentido exactamente contrario. Macri planteó el alivio para ver si podía ganar las elecciones y profundizar la misma política. Uh-huh. Ahora se está planteando el alivio para ver si, mientras tanto, se negocian las condiciones para poder llevar adelante otro modelo de país. Exactamente lo contrario. Claro. Aquel alivio era una trampa, era un engaño. Porque era, te dejo de aumentar las tarifas de los servicios para que me votes y después te mato. Y así con y cada lo que venía, ante la misma encrucijada, venía profundización del ajuste. Obvio, obvio, sin lugar a duda. Lo que hubiera sido este país si Macri ganara las elecciones, ¿no? No, sí, tenemos dimensión. No, me parece. Igual lo contrafáctico no vale la pena. No, muy contrafáctico ya, no es porque... No, pero si ya alcanza con lo que hicieron, ¿para qué te vas a imaginar lo que pudiera haber está hecho? Bien, está bien. Bueno, ¿no? Con lo que hicieron. Déjame preguntarte por la recuperación del daño que se hizo. Sí. Por lo que vos contás, hay tres etapas bien claras en este momento. La primera etapa es la tratar de parar el daño, de parar la sangría. No, hay una primera etapa. ¿Cuál es? Que es atender a los que están peor. Bueno, por eso. Están contra el hambre. Sí. Ah, sí. Bueno, esa es la primera etapa. Parar el daño. A ver los que están sufriendo más, sí. Los que están en el límite de lo que es soportable, cómo llevamos alivio ahí. Está bien. Primera etapa. Eso fue lo primero que hizo el gobierno del día cero. Así es. Hasta que, en un momento determinado, me entiendo que fines de marzo, porque después vienen los vencimientos, de alguna manera se empieza a resolver el tema de la deuda. Y a partir de ahí, ¿qué, Carlos? Ahí viene el verdadero modelo, ahí se empieza a ver el verdadero modelo, porque ahí tenés que soltar variables. Tenés que soltar los congelamientos que tenés de distintos aumentos, el tema energético, sí, tenés los salarios. Claro, claro, y de eso están hablando. Yo creo que efectivamente hay que discutir. Yo te diría, y esto lo digo yo, no soy vocero del gobierno, pero que la Argentina tiene que salir de dos encerronas dramáticas, que se llaman dolarización e indexación. Con la economía dolarizada e indexada no hay modelo posible. Entonces tenés que salir de ese sistema. Y que algunos precios básicos estén atados al dólar. Claro. Por ejemplo, alimentos. Todos están atados al dólar. En realidad, aunque no estén atados al dólar formalmente, todo el mundo dolariza mecánicamente. Sí. Vos vas y comprás una camiseta de tu club, sí, y sacás la cuenta cuántos dólares te costó. Porque nos han puesto la cabeza funcionando en dólares. Pero la pregunta es esta. A ver, vamos a verlo para ayudar a reflexionar. El otro día se produce el asesinato del líder iraní en Irak. Sí. Irak, asesinato, porque sí, sí, Trump sí lo reivindica como un asesinato. Uh-huh. Lo que él dice que lo hizo en defensa de la humanidad. Pero como siempre hacen como, claro, los yanquis. No, este fue peor que otros casos, porque en este caso un funcionario. En otros casos eran líderes de movimientos. Sí, en este caso uno de los más importantes funcionarios iraníes. Pero este era uno de los, sí, el número 2, el número 3 de la estructura formal de un país. Sí. Tiene otras gravedades. Muy bien. Inmediatamente subió el precio del petróleo. Sí. Y yo escuché aquí a economistas decir que tenía que inmediatamente subir el precio de los combustibles aquí, porque las empresas, no iban a invertir, bueno, la cosa de siempre. Entonces yo le hacía una pregunta a alguno de estos economistas. Decía, ¿pero por qué? Porque tiraron una bomba en Irak y mataron a un líder iraní. Si los costos internos de la Argentina no cambiaron, las empresas petroleras tienen que ganar más plata en la Argentina. ¿Y por qué es a cuánto ellos podrían venderlo para afuera, Carlos? ¿A dónde venderlo para afuera? Bueno, pero yo tengo que pensar en, por eso te digo que tengo que desdolarizar. Sí. Me contestaste dolarizado. Estás dolarizado. No, me aprendí de memoria la respuesta. No, por eso me contestaste dolarizado. Sí. Entonces yo lo que te estoy diciendo es, mirá, los precios internos tienen que ver con los costos internos. Cuando Alberto Fernández le contesta, sí, a algún periodista, pero ¿cómo te querés las tarifas como en Nueva York? La nafta como en Nueva York, si la gente no gana como en Nueva York. Para que la nafta cueste como en Nueva York, los laburantes tienen que ganar como en Nueva York. Porque si no, no da la ecuación. Está bien, lo que pasa es que hay mucha empresa extranjera, o mucho sector privado, pero sobre todo multinacional, que dice, bueno, está bien, invertí vos. Sí. Yo no invierto acá. Está bien. Y ahí, mirá, no los... Primero, es el conflicto que hay en este momento con las empresas petroleras de Vaca Muerta. Primero te voy a decir, sí, claro, varias cosas. Yo te voy a decir varias cosas. Primera cosa, no lo voy a decir, no es una novedad. Yo estoy convencido de que tenemos que comenzar a discutir si los prestadores de los servicios públicos, que son derechos, los servicios públicos son derechos, sí, derechos humanos, diría yo, porque el derecho al agua, a la luz, al gas, uh-huh, es un derecho humano, sí, tienen que ser prestados por prestadores que tienen como objetivo la maximización de la utilidad. Estás pateando el tablero. Y no estoy pateando el tablero, estoy diciendo lo que buscá, cuánto, lo digo siempre, estoy repitiendo lo que pienso. Un ex ministro de Economía me dijo hace poco que los servicios privados, los servicios hoy en manos privadas son las AFJP de otro momento, porque dice que es la mayor vía por la cual se extrae riqueza del país. Pero por eso yo estoy haciéndolo más sencillo, sí, pero compartiendo esa idea. Entonces, si vos vas a repetir todo lo que se hacía antes solamente con un discurso distinto, no se cambian las cosas, tiene que haber cambios. y un cambio tiene que ver con estas cuestiones. Yo te diría, mirá, ¿está en la agenda del gobierno esto? No lo sé, yo no estoy hablando como vocero del gobierno. Yo te voy a decir otra cosa, Pablo. Durante los 4 años de macrismo se fueron de la Argentina, a datos del INDEC, de Todesca todavía, datos de Todesca, del INDEC, se fueron de la Argentina 100.000 millones de dólares. Son 100.000 millones de dólares que antes se ganaron en la Argentina. Por lo tanto, te diría que si logramos contener la fuga, tenemos inversión para hacer, capitales para invertir en un montón de cuestiones. Por ejemplo, a ver, te sigo. Segundo, las empresas que están explotando servicio público en la Argentina, claro, no se la pueden llevar para afuera. No se la puedan llevar para afuera. O esté regulado que se la puedan llevar en un determinado porcentaje, pero que tengan que reinvertir otra parte de la rentabilidad. Y a la otra parte de tu pregunta, de tu reflexión, de se van a ir a otro lugar, ¿a dónde se van a ir? No es cierto eso, porque son lugares opcionales. No es que si se van de la Argentina van a invertir en Paraguay. ¿A dónde van a invertir si se van de la Argentina? Tienen que estar los yacimientos. Se puede invertir donde hay reservas petroleras disponibles para hacer perforaciones para explotarlo. No es que, me voy de acá, vamos a elegir el país que vos quieras, porque vamos a invertir allí porque allí nos dan unas condiciones impositivas y demás. No, esperá, lo primero que tiene que haber es reservas petroleras. Sí, claro, pero claro, Bolivia renegoció eso. Así es, claro. No se fue nadie. No se fue nadie. Le invirtió la relación. Invirtió la relación y no se fueron. Claro, está bien. Lo terminaron volteando a Evo, pero no es un dato menor. No es un dato menor que hay que tener en cuenta en la política. Pero ahora estábamos hablando de las empresas. Las empresas, si tienen un negocio en la Argentina, aunque sea un negocio más chico que el que tienen en Arabia Saudita, no dejan de hacer el negocio de Arabia Saudita por el de Argentina. Hacen el de Arabia Saudita y el de Argentina. Ellos van a argumentarte lo contrario, porque lo que quieren es la maximización de la rentabilidad. Entonces, ¿qué quieren? Que vos le bajes los impuestos, que aumentes los precios, que le subas los subsidios. Sí, te mete en lío, Carlos. Porque ahora las empresas petroleras, te digo cuáles son. Pan American Energy, Tech Petrol, Plus Petrol, Total Austral, se van a juntar con el gobierno porque dice, vos no me aumentás el subsidio, yo he hecho 1900 tipos. Claro, y los acreedores te van a decir, si no me pagás, te ejecuto la deuda, así de corrido. Entonces, bajemos la persiana y declaremos lo inviable. Siempre me corré con la y pero lógico, baja, claro. ¿Qué? Y vos me corrés con que van a echar 1900 tipos. No, te digo la realidad. Y yo les tengo que decir que no los puede echar, porque si me echan 1900 tipos, yo lo voy a echar a ellos, qué sé yo, ¿viste? Porque acá vos tomaste el ejemplo de las AFJP. Hubo un momento que alguien tomó la decisión y un gobierno tomó la decisión y dijo, esto tiene que ser manejado por el Estado. No tiene que ser. Y ¿Qué locura es esta? ¿No? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo llegamos a esto? Entonces acá, porque si no, estamos partiendo de la inviabilidad de hacer otra cosa que lo mismo que hicieron estos, los anteriores. Hacemos lo mismo con algún retoque, porque somos más buenos, con un poquito más de justicia social, pero sin tocar el modelo. No, yo creo que hay que pensar en otro modelo. Cuando el presidente, insisto, dice, no se puede tener tarifas de Estados Unidos con sueldo de la Argentina, te está dando toda una definición. Cuando Guzmán te dice, no se puede pagar la deuda sin antes crecer, para generar la riqueza que pueda permitirnos enfrentar las obligaciones que tenemos, te está dando toda una definición. Entonces son esas las definiciones sobre las que te tenés que parar. Y bueno, y a partir de ahí, tenemos los recursos previsionales. Vamos a atender prioritariamente a los que están más atrasados. Y probablemente achatemos un poco la pirámide. Si es cierto lo que están diciendo, que los que están hasta 2 jubilaciones mínimas van a tener un aumento mayor que el de la inflación y los que están por arriba van a tener un poco menor, no es la solución ideal, pero dentro del plan de alivio, pero dentro de la idea de aliviar, parece sustentable. Bueno, te metiste en un tema sensible. No. Ahí hay dos cosas. Primero es, ¿dónde se hace el corte? No, que primero es cuántos recursos tenés. Porque, otra vez, no me aislés una medida de las del conjunto. Porque si no, vos me decís, ¿quién puede decir que está bien lo que ganan los jubilados? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es qué recursos tiene hoy la Nación para destinar a aumentar el porcentaje de gasto público que hoy representa la previsión social. Si no tiene ese margen, que yo creo que hoy no lo tiene, por todo lo que hablamos antes, lo que se está intentando es, con más o menos la misma masa de recursos, hacer una mejor distribución, una mejor aplicación, que alivie fundamentalmente a quienes están sufriendo más. Ese alivio no se compone solamente de la mejora en la nominatividad de lo que percibís. Se percibe también en las tarifas congeladas de los servicios públicos, en la rebaja de los alimentos, en que en que decíamos no hace mucho que la mitad de los jubilados tenía crédito del ANSES. Sí. Y el ANSES durante 3 meses demoró las cuotas, así que te sacó la cuota, y además los intereses de ahí para adelante los bajó a la mitad. Eso también es forma parte de medidas, de, no solo, y todas esas te mejoran el ingreso real, medido en qué cantidad de cosas y de bienes y de servicios podés adquirir con la cantidad de pesos que te van a dar. El gobierno va a necesitar una explicación a los Heller todos los días, ¿no? Sí. Cuando llegue este momento. Se está acercando el momento de decisiones fuertes, ¿no? Para el gobierno. De contrastar con intereses, de blanquear que esta va a ser la... No, pero seamos justos, porque si no, mirá, este gobierno asumió hace, ¿cuánto? ¿45 días? Sí. Menos de 45 días. ¿Qué le estás pidiendo? De un país que estamos aceptando que era un desastre. Y que la situación es crítica. ¿Vos podés creer que alguien en 45 días puede convertir una situación de inviabilidad, de esa prosa, en un lugar donde esté todo resuelto? No, está claro. Entonces, lo que tiene que haber... ¿Vos te acordás lo que yo decía acá en diciembre? Yo decía, lo que tenemos que sentir que la brisa empezó a soplar para el otro lado. ¿Te acordás de esa frase? Sí, sí. Lo que tenemos que sentir que cambió el rumbo y que no va a haber medidas mágicas que te resuelvan la situación. Y no va a haber, no puede haber. Lo que tiene que haber es una convicción de que las medidas que se van tomando van en la dirección correcta. Está clarísimo, Carlos. Son y 53, nosotros tenemos que ir cerrando la charla. Me quedaron 1000, y no sé cuándo se va a repetir. ¿Qué tenés que hacer el martes que viene? El martes que viene... Néstor, ¿está la agenda ahí a mano o no? No, el martes que viene no venimos. Martes que viene no estamos. El martes que viene casi seguro que no. Que ya se empieza. Bueno tenemos, bueno, tenemos que encontrar... Es muy necesaria esta charla, Carlos, muy necesaria, porque además se da en el vínculo fraterno, digamos, que nos tenemos, nos permitimos provocarnos un poco más, pero... porque de verdad se van a venir momentos, le van a tirar al gobierno con de todo, le van a tirar con de todo, obvio, y va a aparecer todo lo que ocurrió durante el macrismo, va a aparecer como lejos o como si nunca hubiera ocurrido. Pero lógico, pero si ya en la reunión donde tratamos la emergencia había voces de la ex coalición Cambiemos, digamos, ¿cómo se llama ahora? Junto por el cambio, creo, que decía, pero ¿cómo hablan de emergencia? Este es un país normal, no tenía nada que ver con lo que había pasado. ¿Sabes cuándo fue esa reunión? Hacía 15 días que había asumido el nuevo gobierno, y los discursos parecían responsabilizar a Alberto Fernández y a su equipo de gobierno por la situación que había en el país. Defensores de jubilados, jubiladas y clase media. ¡Claro! Los primeros en la lista. ¡Claro! Bueno, Carlos, gracias. Y ojalá que prontito nos podamos volver a encontrar. No sabes que al me gusta, así que no es... No, sí, no se nota que te gusta.